Es para manifestar que, por supuesto que hay varios de los fundamentos que manifestó el concejal preopinante con los que este bloque no está de acuerdo. Hablar un poquito del decreto al que él hizo mención, 432 del 97, nos guste o no, es el decreto que regula el otorgamiento de las pensiones no contributivas y faculta al Estado para suspender o cancelar la prestación cuando no se cumple con los requisitos que el decreto menciona. El Ministerio de Desarrollo Social ha detectado irregularidad en 70.000 pensiones por invalidez. Cabe recordar que para acceder a dichas pensiones es necesario tener un 76% o más de incapacidad física o mental. Y que estas pensiones por invalidez son las que representan la mayor parte del universo de pensiones no contributivas que han sufrido un gran incremento a lo largo de los años. Hay algunos datos numéricos que no se mencionó anteriormente. Entre el año 1999 y 2002 pasaron de 72.000 a 79.000 las pensiones por no contributivas. En los primeros 7 meses del 2003 se incrementaron en 81.300 aproximadamente y al concluir el 2015 llegaron a 1.800.000. La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha iniciado un proceso de depuración de la nómina de beneficiarios para que este beneficio llegue realmente a quienes lo necesitan. Ese es el motivo por el que algunas pensiones se están dando de baja, pero aclarando que no es la primera vez que se dan de baja pensiones, que este sistema se hace de manera automática año tras año y que es porque no cumplen los requisitos. En el año 2015, por ejemplo, se dieron de baja 168.000 pensiones utilizando la misma normativa y los mismos criterios que utiliza hoy el gobierno. Y en el 2015 no gobernaba Macri ni gobernaba Cambiemos. En 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones y en lo que va del 2017 hay 7.000 titulares que han fallecido, por ese motivo se da de baja, y hay otros 5.600 que no alcanzan el índice de incapacidad requerido por el decreto que se utiliza. Si bien el concejal propinante dice que en el decreto no se mencionan los motivos por los que debe ser dada de baja una pensión, sí es claro que el decreto establece cuáles son los requisitos y si hay uno de los requisitos que no se cumple, ya es motivo de baja. Queremos hacer hincapié que el Consejo Nacional de Pensiones Asistenciales no está dando de baja pensiones por problemas económicos, sino por irregularidades e incompatibilidades detectadas en las revisiones periódicas, que se realizan, por supuesto, no por capricho ni por maldad de política de Macri, sino porque son revisiones periódicas que se deben hacer en cumplimiento a la ley vigente. Se está haciendo lo que dice el decreto. No hay ninguna novedad, ni se está haciendo nada extraordinario ni nuevo. El objetivo es brindar transparencia en el sistema y asegurar la sustentabilidad, evitando la discrecionalidad en el otorgamiento de pensiones. Quiero adelantar que, si bien consideramos que así haya habido en esta baja de pensiones, pudo haber habido errores y pudo habérsele dado baja a alguna persona que no correspondía. Por ese motivo, y así sea una única persona, es que este bloque igualmente, a pesar de no estar de acuerdo con los fundamentos, va a acompañar este proyecto.